La gravedad del problema, de la cantidad de mujeres, de chicas, que cuando ya toman esa decisión, porque la decisión está tomada, nadie va a tomar una decisión mirando el Código Penal. Y cuando la decisión está tomada, están abandonadas, están solas, están sin contención. ¿Y saben cuánto cuesta un aborto clandestino? Más de 20 mil pesos. Ni siquiera tienen para pagarlo. Conclusión, terminan en las situaciones más extremas de riesgo de vida de ellos, por supuesto, del bebé. Entonces creo que acá hoy los que estamos, sobre todo donde yo enfoco, es un problema de salud, es darle a este sector que el problema lo tenemos. Fíjense, yo si hoy votaría en contra, ¿y mañana qué? Seguimos con la misma situación que yo acabo de ver, sin haber dado ningún, ni siquiera una esperanza de cambio, no lo podría hacer.